de la mano, sí, sí. Rico papi. Estás escuchando los matices de Débora. Buenas noches. Empezamos con ritmo, con sabor. Acerco mi cuerpo. Pero no es mi dueño. Las mejores. Hay Berta y la Tigresa del Oriente. Nosotros lo hacemos mejor. Discúlpeme, doña Tigresa, pero voy a ver el cover que lo hemos preparado. Pronto el video. Buenas noches, gente. Qué gusto estar aquí otro martes en los matices de Débora. Estefanico, ¿les va? Muy bien. Aquí con un poco de frío, este frío que tasca un chance, pero rico, a los muy tiempos. Muy rico. No, sino que ya era hora, sí, yo sí extrañaba el frío de mi Quito querido, sí. Bueno, sí, no, aunque de mañana hacen los solazos que nos vuelven... Mejor el calor que el frío. No, yo voto por el frío. Sí. Yo también voto por el frío. ¿Y cómo les va? Ya pasó de moda lo del terremoto, si se dan cuenta. Ya nadie postea nada, todos los que estaban mandando a la Gaber o hechos los bacanes ahí, que ¡ay, qué bestia, comadona! Ya ahora se acabó. Cuando te suben los impuestos también, ahí se acabó la solidaridad. Ahí se acabó todo. Es que la gente confunde caridad con solidaridad. La caridad es dar algo que no te cuesta, la solidaridad te tiene que costar, o sea, ese esfuerzo que uno da, o sea. Y sí veo que ahí la gente ya está, pero ya se le olvidó. Entonces, nosotros sí, bien que tocamos el tema para animar a la gente que esto se va de largo, así que siga apoyando, no se olvide. Nos va a costar más, pero somos un país, somos una familia, así que sígalo haciendo. Exactamente, yo creo, y me parece chévere que, bueno, sí, aunque la mayor parte de la gente ha tomado esa actitud que era muy predecible de, ay sí, cojo, doy mi donación hoy y de ahí, chao pescado. Hay gente que sí realmente está comprometida con la situación y está pensando a largo plazo, y eso me parece bastante válido, y eso también es algo que se debe contagiar. Exacto. Que se debe promover, porque la situación de por sí ya estaba bastante difícil, y ahora con esto del terremoto, creo que es algo que es para echarse la mano, más allá de que si somos o no partidarios del gobierno, si somos o no de una religión. La cuestión es ponernos la mano siempre, no es una cuestión de moda, como dice la Carito, sino de ser una actitud, una forma de vida, de que no sea ahora y después cuando estoy caminando por la calle, no soy capaz de ayudar al que no puede cruzar la calle, no puedo ser capaz de ceder el asiento. Eso tiene que ser una cuestión de todos los días, de cosas pequeñas y cosas grandes. Entonces, si somos capaces de donar, de estar preocupados por personas que ahorita están necesitando, que mañana lo van a necesitar y después de 6 meses y un año también van a necesitar, empezamos también con nuestra actitud del día a día. Exacto, más claro, si no lavas los platos en su casa, ¿cómo pretende irse de voluntario a otro lado? Sí, hasta se quieren ir a cocinar para la gente allá y ni siquiera son capaces de... hacerse un huevo. Simón, así, la solidaridad y todo empieza en casa, ¿cacha? Entonces, exacto. Desde las cosas pequeñitas, vean, se dan el asiento en el bus, algo que me molesta, si son solidarios con la gente, seanlo todos los días, no solo en época de moda. Esa es. Y bueno, yeah. Teníamos un invitadísimo, no sabemos qué pasó. Ojalá remodelando venga. La Casa de la Cultura. Entonces, no se pierda, vea, don Héctor Caro. Nos iba a caer un actor mexicano y nos iba a presentar su nueva obra que se llama La Lengua Erecta. Y me llamó mucho la atención porque habla mucho de humor negro, característico de los matices de Débora. Iba a encajar maravillosamente. Exactamente. Aquí. ¿Dónde está? Esperamos que venga, pero mientras tanto vamos a seguir con la chicha. ¿Qué dice? ¡Sí! ¿Y saben por qué? Contemos a la gente cómo es que salió esto, ¿no? El día sábado estuvimos festejando a uno de nuestros grandes y queridos amigos de su cumpleaños, sí. Don Alexín. ¡Happy birthday to you! Así que ya, pues parte de nuestra forma de entretenernos es ver videos bizarros, así. Todo lo que podemos hacer de bizarreces lo hacemos. Todo vacantísimo. Entonces no podía faltar doña Tigresa. Y doña Berta. Y aquí la Pú, aparte que es Pussyfy, también es Chicha Fire. ¿Sí? Es increíble, se sabe un tema tras otro y todas las versiones. Es que la completa. Chicha es bacán, ha sido una expresión tan bacán de las culturas sudamericanas. Por ejemplo, tenemos sobre todo Perú, Bolivia y Ecuador, me gusta mucho la chicha. Y en Chile también, un poco diferente porque es más comedia, pero Bolivia, Perú y Ecuador compartimos eso de la música chicha. Y es un género muy bacán que a mí me apasiona, full, sobre todo la peruana. Sí, me he estudiado muchos artistas y cosas y me fascina. Sí, tengo una adicción a esa nota. Y todos estamos de acuerdo que usted va a ser plata en ese género. ¿Qué haces? ¿Estás perdiendo plata, pu? Ya me voy a poner mi grupo así que haciendo covers, así, convirtiéndolos en chicha. Tenemos que poner el grupo Doble Sentido. Eso está bien, Pablo. ¡El bolo! ¡El bolo! Busque bolo, Doble Sentido. Doble Sentido, el bolo. Desde el video. Desde la canción, la letra, hasta el video, todo es muy sugestivo, muy doble sentido. Social en nuestra página para que la gente vea de qué estamos hablando. Y eso es material ecuatoriano, pero no estoy segura si es del Manabí o de Guayas, pero de por ahí nos vienen esas muchachas provocativas de ahí. Pero vamos a tenerlas en el programa. Saludos a las chiclas. El doble sentido. El bolo. Estás escuchando los matices de Débora. Ve esa nota, estamos estrenando foquito. Simón, bueno, ¿y de qué foco estamos hablando? Es del que nos indica que estamos al aire, así sí que siempre ha sido Don Dani haciéndonos muchas señas obscenas a veces. ¡Ya! ¡Abre, que están al aire! Pero ya ahora un poquito nos enseña. Muchas gracias, Don Dani. Agradecemos haber comprado ese foco que les tardó como un año así. Y solo ha sido eso, de cambiar el del baño y ponerle acá, ¿eh? Ahora si sí quieren usar el baño, no pueden. Ahora tenemos que orinar a oscuras apuntando. Pero gracias por eso. Bueno, regresamos con el segmento que a todo el mundo le gusta, nuestro mundo enfermo y triste, con las noticias más bizarras, más extrañas, que solo pueden encontrar aquí en Los Matices de Débora. Así que, chicas, ¿qué tienen preparado por ahí? Vaya señorita, tú. ¿Cuál de las dos? ¿La primera o la segunda? Sí, la más... La de la muchacha que nació sin. Hágale. Ya. De one. Hoy también tengo una de una noticia de una muchacha. Otra. Otra muchacha. Otra muchacha. Bueno, la noticia dice, nació sin vagina, sin cérvix y sin útero. Y se enteró a los 16 años. Esto se da un caso cada 5,000 mujeres. ¿Ves? La chica contó cómo es vivir con el trastorno congénito. Se llama Joanna Giannoli y supo recién a los 16 años que nació con el síndrome de Rokitansky, un problema congénito que implica no tener vagina, no tener cérvix y no tener útero. Cuando el especialista le dijo que lo que le ocurría en la consulta, su madre lo tomó muy mal y creó que ella hizo algo mal durante el embarazo. Pero se trata de un trastorno muy estigmatizado. Lo más doloroso fue cuando mi pareja me dejó. Yo tenía 21 años, vivía en Grecia y mi novio y yo estábamos comprometidos. Cuando le expliqué mi trastorno, decidió romper conmigo. A los 17 años tuvieron que operar a Joana y estuvo varios meses en reposo. Mi nueva vagina era estrecha y pequeña, y me resultaba doloroso mantener relaciones sexuales. Tuvieron que volver a operarme para expandir la entrada vaginal. Después de eso me encontraba bien físicamente, pero no tanto mentalmente. Es una carga que va contigo y de la que no te puedes deshacer. 10 años después, Joana cuenta que todavía se siente mal respecto, pero ya no le causa vergüenza. Me ha dado cuenta que es algo que no puedo cambiar. Tengo que aceptarlo y vivir con ello. A los 27 años se encuentra en una relación estable y su novio supo su condición desde el principio. Sabe que tal vez no tengamos hijos, pero tanto él como yo lo hemos aceptado. No. Qué jodido, ¿eh? Pobrecita. Pero ¿cómo? No entiendo cómo no se dio cuenta que tenía vagina si orinaba, o sea... No, es que una cosa... La uretra no era profundo, O no tenía profundidad o cómo no. O sea, la uretra es un conducto separado que ha de haber estado por ahí en algún lado así, pero lo que me asusta a mí es la parte sexual. Tú a los 12 años o 13, psicológicamente se llama una etapa de latencia, donde todo el mundo se toca, se masturba y tiene deseos sexuales. O sea, esa man a los 12 y 13 no sentía nada, entonces. Sí, era como tocarse la rodilla. Imagínate. Claro, yo también creo. Me duele la rodilla. Sí. Pobre muchacha, pero pobrecita. Bueno, ahora, igual no sé, aquí no dice nada de su clítoris, me imagino que tiene, no sé porque dice. Por favor, más información de su clítoris. Nos falta información, por favor. No podemos delucubrar así. Pero ahora dice que está normal, ¿ve? Ojalá sea muy feliz con su nueva vagina. ¿Sí? Pero yo creo que de ley deberían hacerle, o sea, para que tenga placer sexual debe tener un clítoris o algo así, no sé. Debe tener. Bueno, pero aún así yo creo que es una cosa difícil de vivir ¿no? Sí. Pero qué bacán que, o sea, tiene la pareja que la apoya. Yo creo que en este caso es mucho, muy importante el apoyo de la familia y todo eso. Pero bueno, pobrecita. Bueno, yo tengo una qué chica bueno que en cambio... Imaginas, ¿eh? Sí, yo tengo una que en cambio hizo uso mucho de eso. Abusó. Sí, abusó así. O el uno nada, o el otro mucho. Así. Ni muy muy ni tan gente, por favor. Y es que les traigo la historia de una chica que pierde su trabajo porque necesita tener sexo 10 veces al día. Una británica de 29 años ha perdido su trabajo y a gran parte de sus amigos por su necesidad de tener sexo 10 veces al día. En la actualidad mantiene una relación estable, pero su grave problema le ha llevado a arruinarse viajando por toda Inglaterra para tener encuentros sexuales con desconocidos. Sammy Walton, una británica de 29 años, ha perdido su trabajo y sus amigos por su necesidad vital de tener relaciones sexuales al menos 10 veces al día, y si surge alguna más, mucho mejor. No le hace los feos. No se empacha. Ella misma ha reconocido que tiene un grave problema, aunque en la actualidad mantiene una relación estable con James, un hombre de 38 años que le ha ayudado a llevar una vida mejor. Al principio creía que me había sacado la lotería, pero ahora veo que es sumamente agotador. Con todo, intento ser complaciente, confiesa James. Además, relata que ha tenido que mantener relaciones sexuales con Sammy hasta 40 veces de un solo fin de semana, algo que casi le lleva al hospital por agotamiento. Esta adicción al sexo llegó a los 20 años, cuando tras una ruptura traumática con su novio, empezó a quedar con muchos desconocidos para saciar sus necesidades sexuales. Sammy llegó incluso a viajar por todo el país para tener encuentro tanto con hombres como con mujeres, tal y como informa el Daily Mail. Pero un hecho preocupante le llevó a cambiar de vida. En el año 2010, se despertó en el apartamento de un desconocido y había perdido todos sus ahorros. Por ello, no dudó en acudir a psiquiatras para empezar a tratarse y a medicarse contra esta ansiedad. Hijita, wow. Baños en agua fría, ¿no? Sí. De eso, ¿no? Chuta, sí, es que yo creo que cuando... O sea, cuando no tomas medidas a tiempo, puedes llegar a perder el control de la situación. ¡Qué fuck! ¡Se le va y a caer! Y ya deja de ser divertido. ¡Se le va a caer! ¡Se le va a caer! Como el video del... ¡Lleva el pan! ¡No! ¡Eso también le voy a decir que ponga! ¡Lleva el pavo! Pero... ¡Lleva el pavo! Pero, bueno, o sea, pobrecito, cachas que está el man, y creo que a veces todos los hombres sueñan con que, ah, no, las mujeres que quieren... Todo el día le diera. Simón, no, pues también agota, sí, pobrecito el hombre. Y más aún si es que la mujer es insaciable, porque eso lleva a que ya te aburres de tu pareja y quieres otra pareja. Y ahí sí, quienes sufren son los pobres hombres. Ay, pobrecito. Sí, y pagan lo que ellos hacen también, o sea que... Eso equilibra el mundo. Gracias por eso. Más chichos, vamos con más música. Para que el Dani diga que quiere más chichos porque está aburriendo. Ya, encontró y llegó el pavo. Es un merenguín, ¿no? Sí. Llegó el pavo. Es un merengue. Que salió full en Navidad. Llegó el pavo. Yo nunca había escuchado el pavo. No, por Dios. No. En Navidad estaba de... Que pero pegaba el video que vi. Yo solo vi el montaje. Tiene que buscar gente. Llegó el pavo, guión pene. Ya van a ver eso acaso. No. Ese dura 14 segundos, ¿no? La canción original, así. Solo llegó el pavo. Ponga llegó el pavo y hay una orquesta de merengue. ¡Yeah! ¡Llegó el pavo! ¡Váyalo! ¡Llegó el pavo! Por esto vino aquí, acá en Nueva York. Él se iba a morir, el día de San Gil se estaba acercando y todo el mundo allá lo estaban observando. Pero lo que él no sabe es que aquí también, este fue Navidad, se lo van a comer. Por eso todos los tigres ahora lo andan mirando y cuando lo logran ve lo dicen, míralo, míralo, míralo, míralo. Llegó el pavo. Ahí está tocando trompeta el pavo. Óyelo ahí. Este es el pasito de la chapeadora. El pasito de la chapeadora. ¿Tú sabes qué, Silvio? Si tú lo dices. Pero mira, mira el pavo ahí, míralo. ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está? Señor vos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está? Esmeralda. ¿Dónde está? ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está? Esteban. ¿Dónde está? Esteban, ¿dónde está el pavo? ¿Dónde está? Bueno, Aloy, Johnny,

chuzos. Está como cuando uno quiere cantar en inglés. Sí, vimos el video con subtítulos, no cualquier cosa, dice el pana Tongo. Pero diga para que la gente busque. A ver, el cantante se llama Tongo, es un artista de chicha peruana, igual súper famoso por allá, y le encanta hacer covers en inglés, así como pudieron escuchar. Uno de ellos tiene de talento para hablar el inglés, sobre todo. Clarín. Muy bien, Dios santo. Sí. Pero disfruté esa canción como no me lo imaginas. Es inevitable que empiece a moverse. Dios santo. No, es que si hay gente que sea, es atrevida, ¿no? Es atrevida, no tiene... Por Dios. Qué buen comentario. Me lo voy a robar. Bueno, recordamos a toda la gente que nos puede escuchar por 940 AM o por www.casadelacultura.gob.es. También nos pueden llamar 2220-966. Estamos escuchando chicha, en vista que nos dejaron plantados nuestros invitados. Claro, cada vez que nos planten vamos a escuchar chicha. Me encanta. Esa es. Igual, queremos, se nos ocurrió uno. ¿Por qué no? Si usted conoce algún contacto que esté haciendo chicha, mándelo aquí en el programa. Bienvenido. Es bienvenido. Aquí son los matices. Los por matices, hemos tenido puro rock alternativo, puro FM independiente, todo puro punk, metal, todo, pero... ¿Qué pasó con la chicha? ¡Hable serio! Tengo que invitar a alguien, darles espacio también, porque igual es música, igual será el propósito que tenga, entretener, hacerte reír, lo que sea, pero es musiquín. Sí, está... Hay gente que le gusta. Y para todos los colores. Sí, prometemos ese día venir vestida para bailarlo, ¿sí? Bien bailado. También me gusta. Y tenemos una lista interminable de canciones que nos va a faltar programa. Igual quiero recordar a la gente que pueden escuchar de lunes a viernes la franja nocturna de la Radio Casa de la Cultura, no tan bulo cultural. El lunes tenemos con Espacio Insomne, el martes tenemos el Papaya Musical. ¡Y nosotras! Matices de Débora, miércoles Polo Sonora, jueves Aleación Maestra, puro heavy metal. ¡Ay! Ah, ¿usted iba a tener un invitado o no? Resech Mesías se llama esa banda, yo les he escuchado, es buenísima. Venga, venga, venga. Ya va a decir, venga, cuña. Buenas noches, gente. Don Danny. El Déboro. Principal. El consolador. Ay, qué mango. Ya, diga, hable. ¿Qué maneja la consola? Ay, pero cuenta la banda. Dice el chiste y se va. Este jueves, invitados todos y todas, a partir de las 8 de la noche, viene Reyes Mesaya. Van a venir con su nuevo disco, su primer trabajo discográfico, entonces hay pilas de la gente. Yo les escuché una vez en la UTI, es buena esa banda. Y el viernes tenemos Alborada Rock, entonces no se pierdan, gente, todos los días a partir de las 8 de la noche tenemos eso. Y también quiero felicitar a nuestro auspiciante, que nos hemos olvidado y ya me están reclamando. Sí, ¿para qué? ¡Chiacofrí! ¡Esta es! ¡Chiacofrí! ¡La madre! ¿A quién no le gusta un chocolatín? ¿A qué mamacita no le gusta un chocolate? ¡Sabroso! Y buen chocolate, ¿para qué? Esa es, pueden ubicarles en www.choco-mediofreak.com o al 2350-225, ya saben, para todo, cualquier tipo de chocolate, ahí lo elaboran. Si quieren hacer algún tipo de publicidad, pero ya un poquito más novedosa, ya dejar de solo estar con flyers y esas cosas. Toma estilo. Por favor, mucho, ¿no? Exacto, un esfero, un termo que nadie usa, un chocolatito todos van a comer y va a pegar full ahí esa publicidad, así que... Por eso nos quieren, por el chocolate. Sí, la verdad es que la mayoría de los invitados nos quieren solo por el chocolate, pero no importa, sí. Por el corazón, por la panza se llega el corazón, ¿saben decir? Y bueno, vamos con más música, presento. Otro también, ahí que tenemos, esto es talento ecuatoriano, ahí dejamos de lado un ratín la chicha peruana, vamos con algo de aquí, esto es desde Cayambe. Made in Cayambe, donde es mi taita, esos bizcochos, rico queso, ricos mojicones. Rica chicha. Esta muchacha se llama Natalie Marilú y su video, bueno, su tema se llama Superman, ahí chequeen el video en YouTube, está buenísimo. Superman te dicen, Superman prendido. importa? ¿Quién dé para la comida? Pues dará Don González, el que entra cuando tú sales. Comes como un toro, duermes como un oso, no te importa quién dé para el almuerzo. Debo al carnicero, debo al panadero, debo al lechero, y tú no más prestas. Supermantenido. Dices que trabajas. Mentira, eres ocioso. Ídola, Natalie Marilú. ¡Demón! Yo creo que todos hemos estado con un Superman. Tenido. Simón. Chuta, ver, sí, sí, sí. Cuántas historias, sí. Por ahí. Ábrelo, dígalo, suéltelo. Sí, claro, yo también creo que en la historia de la vida de una mujer siempre hay un man que por amor uno dice pobrecito, es solito, no tiene ahí ni para un juguín, así. Entonces yo creo, yo también pasé por eso ahí, un desgraciadín por ahí que tal vez esté escuchando, así. Ay, yo también me porté. Págame mi dinero, sí. Para ti va súper mantenido. Todos le mantenían al panita, así que yo fui una más de las giles, así, pero todo bien, espero que esté trabajando y que no sea un Superman. Por favor, y es hora. Y es increíble porque en cada relación que va es la misma cosa y es un arte para manipular. Pero si no, es que no encuentro trabajo y no sé qué hacer, cómprame esto. Sí, y no, también ahí con corazón de madre, así, otro guagua más. Somos una Natalie Marilú más, así. Le debo al lechero, le debo al carnicero. Le debo al panadero y lo más rico. O sea, cacho, topa el tema de actualidad, de la vida real. Por eso es que la corean, pues. Pues estoy ganando plata. Y nosotros perdiendo plata aquí. ¿Usted ha estado con un super mantenido? Siempre me tocan chiros, así. Cierto, así, chiros. Y ya nada, pues. Todos ya nos topamos con un man así. Ya todos nos tocan, sí, dale. Pero a ese chiro que le ayudé a buscar trabajo y nunca dijo gracias, vas a ver. ¿No? Me debes dinero. No, pero le ayudé a conseguir camello, está bien puesto así. Y a ver si se acuerda quién le colito con el contacto. ¡Nada! Y es increíble porque a veces cuando ellos ya tienen plato, ya se olvidan de una. Así es como, ¿quién eres? Disculpa, así. ¡Sí! Una serie, o sea, ni tenías para el bus. A tú te hablo, que me brindaste suspiro con Wendy. Ya. Yeah. Exactamente. Bueno, vamos con más música. Un temín más, ¿ves? Yo que... Pero así es chicha. Pero que sea así bien jocoso, bien entretenido, Danny. Bueno, mientras tanto, yo voy también a querer poner una versión de Charo o algo metal. No, a la cumbia metalera de querer poner. Sí, estamos aquí gozándole, bailando, moviendo el bote. Yo decía Skynet Fa, ese reggaetón, lo que sea de Otavalo, que es la revolución ahí, no sé. A ver, Dani, búsquese un tema de un panita otavaleño que se llama Skynet Fa. No sé, sabro, sacó ese nombre de algún cyber que había en Otavalo. Skynet Fa, PHA, es de Skynet y separado PHA. Y la canción se llama Me Duele. De ley es de encontrar por ahí. ¿Sabes qué me dolió? Ya ve, me duele. Me dolió. Ahí va. ¿Sabes qué me dolió? Lo que te quiero decir. No es nada malo. te quiero exigir. No, nada de eso. Solo comparto mi tristeza con el canto. Sabes que me dolió, oh. Sabes que me dolió. Ahora sé que ya no estarás a mi lado. Sabes que me dolió. Sabes que me dolió. Sabes que me dolió. Escribir esta canción. Dame chance, pues, mi pecado. Decírtelo en mi cuarto encerrado. No fue tan buena idea. Acepto, fue mi error, no soy perfecto, escritor, las teclas me faltan, no resaltan pa' que tú me entiendas, no como en casa pa' que tú me entiendas, con claridad, intensidad, claro, con claridad, intensidad, ok, tú lo sabes. Después de esta canción. Tú lo sabes, dice el mundo. Skynet Fa, tú lo sabes. Oye, no, es que la gente sí es atrevida. Sí es atrevida. Le calza ahí. Dios santo, eso es tener tiempo. Mira, busque oficio de Skynet Fa. Lamentablemente en la radio no hay mucho tiempo, así que por eso decidimos cortar la canción. No por los mensajes que nos mandaron. ¡Corten eso! Por favor. Toda la diversidad y la imaginación de la gente no tiene nada. Por lo menos está haciendo un tema, sí. Y. ¿Sabes qué han hecho? Y sí, es full visto en internet, así. Algo ha de ganar de todo eso. ¿No vieron Don Delfín? Sí, es famosísimo con sus torres gemelas. Hasta nuestro querido. ¿Cómo se llama? Lucifer. Lucifer le hizo un cover. Pegó justo en mi elegantina. Saludos a Don Luke, que recientemente regresaron de Nueva York en un concierto con Total Death que les fue maravilloso. Por ahí leí en un estado que puso que me hizo matar de risa, así que qué bueno de que lo esté yendo. De sus vivencias, ¿verdad? ¿No? Acá, que se dio cuenta que está Cuchín. Que ha tocado más en Estados Unidos que en el Titan Rock. Eso fue lo mejor. Bien por ellos, así que bacán. Que descubrió mucho. Que no le da vergüenza buscar $35 en la basura. Eso no leí. Me hizo matar de risa, pero qué bueno. Don Ivo, Don Lu, qué bueno que les esté yendo bien. Si nos estaban escuchando, saludos. Un abracito. Eso, y estabas tocando el tema de las naranjas. Sí, se pegaba el juguito de naranja en la calle. Sí, fueron tan gentiles, Don Alfredo, de regalarme un juguín de naranja. A mí me gustó. A mí también me regalan eso todos los días. Sí, sí. Saludos, gracias. Saludos. Porque el jugo de naranja viene con amor. Así es. Hi, Alex. Thank you. Hi. Para el juguín. Te voy a mandar un saludo. Hi, Alfie. Thank you for the juice. No. Y usted, dígale al panchín algo, gracias. Hola, mi amor. Y después que no llegue el jugo. Un pastel nos debe. El pastel. Si te gusta el pastel, si te gusta el pastel, comparte. Algún día lo entenderán. Bueno, en fin, yo estoy en contra con que hagan propaganda de eso y que les molesten a los pobres señores que están vendiendo. ¿Por qué es un jugo de naranjas? Tomas en tu casa, haces a, no les lavas bien a las naranjas y solo haces el jugo rápido. Y no controlan, qué sé yo, las grandes empresas como McDonald's, KFC. ¿Cómo demonios harán ellos la comida? Pero nosotros estamos seguros que cocinan bien o lo hacen bien. Igual, pegarte un jugo natural es mil veces más saludable que todos los jugos que están empacados ahí. Y con registro sanitario. ¡Cierto! Y un bicho más, un bicho menos, así. Es una raya más al gato. Que apoyen. Yo digo apoyen, coman. Sí que tengan un poco más cuidado, porque hay gente que es descarado. O sea, hay gente que lo hace... Para los dedos y sigue primero. Exacto. O coge las monedas, o se va al baño y se olvida. No hay papel, una cáscara de naranja. ¡Qué chito! ¡Quita! Y si hay gente así, entonces a ellos sí, pilas o sí. Pero los que están haciendo honradamente, que te están dando el juguito mientras hace calor, apoya. Claro, vean, en esas grandes industrias y cadenas multinacionales de comida rápida, ¿cuántos malos ratos a la gente ha pasado? ¿Cuántas cosas turras te meten ahí que uno ni cacha? Y nadie le está parando bola al asunto, así que... Porque son grandes, porque tienen sus grandes registros, todo, y ellos, o sea, están ahí, te dan un jugo fresquito de ese día, no está guardado, no tiene preservantes. Ayudas a una familia también. Exacto. Una familia que tal vez, por lo menos, son gente que tuvo un poquito de iniciativa y en vez de estarse ahí rascando la panza, se pusieron a hacer super jugo. Mantenidos, o sea. En vez de ser super mantenidos, se pusieron a hacer juguito de naranja. Bacán. Sí, hay que tener un poquito de cuidado, pero vean, cuando uno era chamo se metía la tierra en la boca. Las lombrices. ¿Nunca se comieron un gusano? No sé, creo que no. Yo tampoco. La pared yo me comí. Yo me comía las paredes, pero era una carencia de calcio. Sí, me comía las paredes. Acabas de ver más de este jugador, entiendo muchas. No, entiendo mi hija nomás le coge mi perro, luego se come. ¡Ay, Dios mío! Se sabe chupar el zapato, o sea, es como... ¡Crea defensa, hijita! Sí, así que pero... dejen de ser tan llorones y tomen su jugo así. Yo sí le hago el juguín así. Ya que en mi casa no hay chance de tomarse un juguito natural. Si los panas me dan haciendo un juguito bacán. Y por un dolarín, claro, un dolarín. Te cuesta $3. Un dolarito que se le puede caer al subir o bajar de bus. Es que la verdad estoy vendiendo jugos, así que apoyarán. Ah, ya ahora entendemos. Ah. Y por mí es la denuncia. ¿Sí? ¿Y cómo se llama su negocio? Los jugos de las Déboras. Así. Invítenme. Devórate tu jugo. Traerá, compartida. No. Vea, don. Devoráis. Don Andy nos manda un mensaje y un saludito ahí, disculpándose por. ¡Plantita! Señor Barros. ¡Chiii! No, en serio. Bueno, le perdonamos porque es la primera vez que nos ha fallado. Sí. Siempre está ahí. Siempre viene. Ha sido platipersona aquí el estimado Andrés. Vino pues, nuestro aniversario. Exacto. Nunca voy a olvidar de eso. Cuando cumplimos de un año estuvo cuando aquí con las bielas. Estuvo, don Andrés. Se acordó del aniversario. Pero eso no indica que no estemos enojados. Así que tal vez un juguito de naranja lo solucione. Tiene que reivindicarlo. Un vodka. No, mentira. No, no me gusta eso. ¡Mire que le chume el señor Barro! ¡Sí! No, mentira. Ya sabe la dosis, don Andrés. Lo esperamos con la tella de vodka el próximo programa. Saludito, señor Barro, de ahí nos está escribiendo. ¡Música! No, a ver. Espera, a ver. Ahora sí, ya ve, pero ponga. Chicha. ¡Producción! Fue, ahí fue. La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente que arrancar el problema de raíz. Ajá. Y cambiar el gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo. Yo ya no soy un pendejo que no guacha los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque a nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas si le das más poder al poder. Más duro te van a venir a coger porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around tu poder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around tu poder. ¡Hey! Porque no nacimos donde no hay que comer. No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer si nos pintan como unos huevones. ¡No lo somos! ¡Viva México, cabrones! ¡Que se sienta el power mexicano! ¡Que se sienta todos juntos como hermanos! ¡Porque somos más! ¡Jalamos más parejo! ¡Porque están siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene! ¡Y es nuestro sudor lo que los mantiene! ¡Los mantiene comiendo pan caliente! Tienen que verle a la colorada aquí meneándola durazo con esta versión de Molotov con el grupo Escuela de Oro de México, dice Dani, qué temón. En todo lo metalero que es, ya saben lo que escucha el Dani cuando no está en la radio. ¡Cumbia! Él es uno de los ángeles, ¿cómo es? ¿Cómo eran los ángeles del Molocotongo? ¡Ah! ¿Cómo es? Los querubines del Molocotongo. Sí, debajo de ese traje metalero tiene su traje de bailarín oficial. No, no es con lentejuelas. ¿Te acuerdas? Se le pasa cervezas y está bailando hasta abajo. Sí. Tenemos video que lo comprueba. Eso. Y bueno, ya tenemos solo un minutín. ¡Se acabó! Nos despedimos. Estamos agendando a los invitados para mayo, así que apúntese gente, los que quieran estar en nuestro programa. Exactamente. Escriban a la fanpage, Los Matices de Débora. Mira, la fanpage, porque hay panas así que me han escrito por la página. Yo no soy muy del chat del Facebook. Yo les he dicho que por favor se comuniquen a la página y nuestra productora, cariño. Ahí les agenda. Con mucho que, cariño con les mucho agenda. Cariño. Por favor, gente, escriban por allá. Sí, a don Juanito López, también al pana de Cáncer S.A. y todo el mundo que escribe, vayan a la página, por favor. Vayan a la página, caramba. Eso también pueden buscarnos en el. Pueden escribirnos al mail, los matices de Débora, de grande y H al final, @gmail.com. Exactamente. Yes. Eso, gente, ha sido un gusto, un honor siempre estar siempre, aquí. Siempre, es un placer. Qué bello programa de chicha, sí. He disfrutado full, a mí me gusta, así que gracias, chicas, por dar este espacio maravilloso. Y vamos a seguir, vamos a seguir. Bueno, nos estamos viendo el otro martes. Yo soy Carolina. Soy Stephanie. Yo soy Pussy. Y estos son los matices de Débora. Y también, ahí, Dani, no sea malito, Ulises del Calamar, por favor. Para despedirnos. Micaela. De todas las canciones que hemos puesto... Si la canción está chévere, el video es mejor. Así sí. Que póngale ese video y mátese de póngale risa. ¡Póngale play! ¡Chao! ¡Chao! ¡Genchi! Bye, bye. con saborcito a calamar.